otros partidos políticos y otras personas que aspiran a tener cargos importantes, como de presidente, vicepresidente y de asambleístas. Y por ahí me pasaron uno de Cynthia Viteri que dice que ella quiere un país mejor que lo que tenemos. Y obviamente que los contrarios a ella le ponen para recordarle que ella pertenece a un partido político en el que quien mandaba le dijo a un diputado socialista, también parecía en estado de embriaguez, ven acá, insecto hijo de tal, para, voy a decir la palabra, pero no la que él dijo, para orinarte. Él dijo otra, una palabra soez. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en nuestro país. Esos son los aspirantes a sacar a los otros. Si son prácticamente de lo mismo y ponen más aún, porque eso es del pasado, pero ponen también de una aspirante asambleísta que usa las mismas palabras soeces como las que de la jueza. Si eso es lo que tenemos, o tenemos a un payaso, tico tico, que va a ser, que es candidato a asambleísta, pues señores, aquí se está dando preferencia a aquellos que salen en la televisión, no importa cómo, no importa si tienen la preparación para ser asambleístas y para legislar, para hacer leyes y para defender al ciudadano. No, eso parece que no es de importancia. Parece que lo que es de importancia es ganar esos escaños y después hacerlos alzar la mano. Es decir, los alzamanos no están solamente en el gobierno, estarán también en la oposición. Y aquí me mandan, por ejemplo, me mandan en WhatsApp algo que está circulando. Porque a mí me ha llegado algunas veces, no una sola vez, a todos los universitarios del país. Los invitamos a que peguen en su muro que se debe votar para presidente, vicepresidente y asambleístas por aquellas personas que tengan título de PhD o máster, así como para asambleístas que tengan al menos título universitario y título de magíster con la finalidad de garantizar gestión de calidad. De igual forma, como se los exige a los universitarios y profesores que rindan una prueba de conocimiento mínimo. Así como el gobierno pide educación de calidad y nos exige tantas cosas, nosotros también tenemos la obligación de exigir gobierno de calidad y no asambleístas payasos y corruptos como estos que salen en farándula. Por favor, abre los ojos, Ecuador, que se postulen candidatos preparados. Y además tengo que decir, candidatos probos, candidatos honestos, no, porque hay candidatos que pueden tener educación y PhD, pero que son deshonestos, lamentablemente, que utilizan el conocimiento para engañar. Eso también hay, y no podemos admirar. Me decía el portero de un hotel, yo admiro la inteligencia. Le dije, no señor, eso de admirar la inteligencia no está correcto, porque hay gente que utiliza la inteligencia para engañar. No puede admirarme por mi inteligencia, admírame a mí por otras cosas, pero no por la inteligencia. Y él se refería al presidente de la República, que es inteligente. Yo le decía, bueno, lamentablemente ahí están los resultados. Tenemos un gobierno, vean ustedes, está a la vista. Así que eso no es el factor preponderante, pero sí es necesario, porque peor es un ignorante corrupto, ¿verdad? O al menos está igualito, tal vez, ¿no? Estarán en igualdad de condiciones, inteligente corrupto o tonto corrupto. Al tonto corrupto al final lo vamos a encontrar más fácilmente que al inteligente corrupto. Así que, señores, no se dejen engañar. Esto es lo que está sucediendo en nuestro país y espero que haya hecho un comentario de acuerdo a lo que usted esperaba, el señor que llamó. Continuando con Calvo Piña, dice aquí El Comercio del 15 de noviembre. Las investigaciones de la Fiscalía advierten que el exfuncionario detenido desde el viernes pasado, ahora sería antepasado, aparentemente recibió transferencias de dinero desde la cuenta offshore de Alex Bravo, exgerente de Petrocodor y procesado por enriquecimiento ilícito y cohecho a la firma offshore Kilkenny Business S.A., domiciliada en las Bahamas. Los reportes de la investigación señalan que la firma recibió al menos $400,000. El gobierno intentará congelar y recuperar esos rubros. Yo le decía que lo conocía a este Calvo Piña. Nunca fuimos amigos, lo conocí nada más. En una ocasión, cuando yo trabajé ahí, recuerdo que le hice una pregunta y no me quiso contestar. Dijo, yo no quiero meterme en problemas con nadie. Yo no quiero tener problemas con nadie. Ah, yo le dije, está bien que tengas cuidado con otros. Y sería bueno que también tengas cuidado conmigo para que no te metas en problemas conmigo. Obviamente, no quería dar respuestas a cosas que eran importantes para mí. Y las cosas importantes para mí no es para yo chorear, sino para más o menos conocer quiénes son los que chorean. Pero no dio información para no enemistarse con otros. También algo, en alguna ocasión, porque recuerde que yo trabajé ahí y conocí a algunas personas, un compañero mío, o ex compañero, que había sido compañero mío en los años en que yo trabajaba y era un economista, si no me equivoco, era un economista López, me decía que había ido a visitar a Calvo Piña en la cárcel. Esto no es confirmado, porque yo nunca lo verifiqué, pero parece que este señor visitó la cárcel en alguna ocasión y habría que averiguar eso, si es que está en el internet o no, pero no todo está en el internet. En ese tiempo él habrá sido de mando medio, así que no era una figura como ser presidente de Petroecuador o gerente de Petroecuador. Pero eso valdría investigarlo, porque si ha tenido algún antecedente, habría que ver por qué. Pero eso sí, les puedo decir, confirmar, que si estaba allí, había visitado la cárcel, era debido a su trabajo en Petroecuador. O sea, porque él trabajó allí desde los 24 años hasta hace poco, y ahora tiene 60 años. Creo que salió en el 2015, en el año pasado. O sea, hasta los 59 años. Así que no creo que él sea el cabecilla, yo creo que es de una línea de corrupción, una parte. Dice El Universo del 17 de noviembre de 2016, $8,650 millones es deuda con China. Les recuerdo, señores, llamen por favor y comenten al 042-519-000 o al 042-519-116. Dice lo siguiente, según el último reporte del Ministerio de Finanzas, Ecuador adeuda a China 7.977 millones, que representa el 32,5% de la deuda externa. Pero, ¿en qué se ha traducido la deuda actual china? Los principales flujos se han destinado, entre otros temas, a infraestructura. Hay otra llamada, por favor, llame. Díganos su comentario, por favor. No es un comentario, disculpe usted, señor Sañay. ¿Nos podría indicar de qué vive usted? Gracias. Señor, le voy a decir algo. Yo no tengo por qué decirle a usted de qué vivo yo, porque yo no dependo ni de usted ni de ninguno de los oyentes. Esto yo lo hago gratuitamente y lo he hecho por muchos años. Es mi contribución al país. Cuando yo sea asambleísta, concejal, consejero, presidente, vicepresidente, empleado público, lo que sea, entonces llame de nuevo y hágame la pregunta y con gusto le contesto. Pero yo aquí, cuando yo hago un trabajo voluntario, cuando es un trabajo cívico, yo no tengo por qué contestar a su pregunta porque yo no le debo absolutamente nada a nadie. Este trabajo es voluntario y yo vivo de lo que vivo y no le estoy pidiendo a usted ninguna contribución. Según el último reporte, entonces, del Ministerio de Finanzas, Ecuador adeuda a China 7.977 millones. Los flujos principales se han destinado, entre otros temas, según dice esta información, a infraestructura y a financiar el plan anual de inversiones. En el último año se recibieron alrededor de 3.000 millones, mientras que en el 2014 y 2015 no hubo desembolsos chinos. Del 2010 al 2012 se recibieron desembolsos de un promedio de 2.000 millones. En el 2010, por ejemplo, llegaron entre 2.682 millones entre recursos para la hidroeléctrica Codo Sinclair y otros. A propósito, vino el presidente chino, Jinhao, o como se pronuncie, y estuvo con el presidente de la República e inauguró el Codo Sinclair, que queda no en la capital de la República, pero él la inauguró desde allí, desde la capital de la República. China ha entregado recursos.